va, va, va. Con los cañones ponga por si cae el agua, redesentamos la vida. La calle bota fuego, camina red. ¿Cómo dice? Estamos vivas, va, va. Con los cañones ponga por si cae el agua, redesentamos la vida. Bota fuego, como dice, a ver. Y reventaron al tranza. En la esquina están todas las lanchas. Le llevaron toda hasta la balanza. Mira cómo descansan. Los pibitos buenos no tranza. Le patearon toda la puerta y le pincharon la panza. Cumbia y jota en la villa. Esta noche explota la casilla. Tenemos el estadio, la guacha. El tiki tiki paso y la patilla. Cumbia y jota en la villa. Esta noche explota la casilla. Tenemos el estadio, las guachas, el tiki tiki fácil. ¿Cómo dice? Y subimos la nota. Guacho, como pega esta mota. Mira como la guacha lo sacude y lo rebota. Yo no bajo ni con pata, como dijo el lobo. Seguimos en ATR, seguimos la chica. Estamos aquí, wow, wow, wow. Con los cañones punga por si cae la gorra y te sentamos aquí, wow, wow, wow. La calle bota fuego, camina recto. Estamos aquí, wow, wow. Los cañones ponga por si cae el agua, redesentamos viva, va, va. La calle bota fuego, camina recto porque no sube. Palmas arriba de todos los cumbieros, las palmas, dale. Cumbia. Y yo que no hace palmas. Yeah.